y tal vez me pueda quedar corta en todo lo que diga, pero inicio diciendo que el 7 de enero del 2010, Valentín Valdés Espinosa, junto con dos reporteros, fueron secuestrados. Los últimos fueron puestos en libertad. Horas más tarde, Valentín fue encontrado muerto, masacrado, frente a un hotel. La partida de Vale no se olvida. Ha pasado más de un año y la incertidumbre, la vulnerabilidad del gremio periodístico está latente, porque al tocar a nuestro compañero y amigo, tocaron el fondo de cada uno de nosotros, porque con su asesinato acallaron las redacciones y los micrófonos. Hablo del caso de Valentín porque su muerte apagó toda la esperanza de seguridad en esta ciudad de Saltillo para muchos que pensamos, ¿y ahora quién sigue? Porque precisamente esta fue la advertencia. Algunos sabemos que la muerte de Valentín no es una derrota, es sinónimo de la fuerza que tenía para plasmar en el papel las letras que hablan de la violencia y la injusticia que en estos momentos a toda costa se pretende silenciar. Valentín no debió morir. Dejó una madre desconsolada y un padre que no pudo resistir más tiempo y decidió acompañarlo. Valentín murió por el periodismo, pues estoy segura que lo prefirió a corromperse. Y con ello, muchos nos dimos cuenta que ser periodista es una profesión donde se entrega mucho y quizás se recibe muy poco. Una profesión que al menos en estos tiempos nos hace elegir entre la vida y la muerte y nos hace conscientes de que vivimos en riesgo y lastimosamente autoridades e incluso directivos de medios de comunicación aún no brindan las garantías necesarias para ejercer la jornada diaria. Como Valentín en 2010 fueron dos los reporteros asesinados, uno en 2009 y otro más en 2011. Eliseo Garrón en Gómez Palacio de Milenio y Luis Emanuel Ruiz Carrillo, reportero de la prensa de Monclova. En este mismo clima de violencia, los reporteros han sido víctimas de secuestro express y después puestos en libertad. Sin embargo, a otros compañeros se les sigue esperando. De acuerdo a publicaciones del 8 de julio del 2006, Rafael Ortiz Martínez, quien trabajaba para el periódico Zócalo en Monclova, Coahuila, salió de su departamento el 7 de julio y a la fecha no se sabe de él. El lunes 26 de julio del 2010 se publicó que Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna, Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón, Héctor Goldoa, enviado de Televisa México, y Héctor, reportero del diario vespertino, fueron desaparecidos cuando realizaban tomas del Cerezo de Gómez Palacio, Durango. Después de días de incertidumbre, fueron puestos en libertad. Desde el 2007 a la fecha, se han registrado 6 agresiones contra las instalaciones de medios de comunicación. Las redacciones de los diarios coahuilenses reciben llamadas anónimas que prohíben publicar tal o cual nota relacionada con la delincuencia organizada e incluso amenazas de atentados, por lo que se han pedido en algunos medidas cautelares de la Fiscalía del Estado. El 18 de agosto del 2009 se dio un ataque a las instalaciones del periódico del Siglo de Torreón. Y puedo nombrar varios, pero el último fue el domingo 29 de mayo del 2011. Alrededor de las 11 de la noche, un grupo de personas desconocidas lanzaron una granada de fragmentación a las afueras de las instalaciones de la empresa que edita los periódicos Vanguardia y Guardiana en Saltillo. Por estas agresiones difundidas en medios de comunicación y por aquellas que solo son secretos a voces, los medios de comunicación de Coahuila nos unimos a este grito de paz, de justicia, porque también somos las víctimas de esta guerra. Yo hablo en nombre de aquellos convencidos del cambio, hablo humildemente por aquellos compañeros que siguen informando sobre lo que sucede, sin miedo a la censura, porque el miedo, aunque grande, también puede ser motivo de libertad. Libertad de expresión,